Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad que es ya vuestra compañía favorita en la noche de los lunes. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo hablando ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros una hora que esperamos os resulte placentera. Esta noche vamos a abrir una breve serie de dos programas dedicados a Antonio Muñoz Molina, el académico y escritor español que dentro de unos días recibirá el Premio Príncipe de Asturias de las Letras correspondiente a 2013, que le ha sido concedido, según declara el acta del jurado, por la hondura y la brillantez con que ha narrado fragmentos relevantes de la historia de su país, episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos significativos de su experiencia personal. Una obra que asume admirablemente la condición del intelectual comprometido con su tiempo. En Buscando Leones en las Nubes ya hemos dedicado hasta tres programas al magnífico escritor jienense, dos centrados en su novela El viento de la luna y un tercero vinculado al texto misceláneo Ventanas de Manhattan. En nuestra emisión de hoy y en la del próximo lunes, y a modo de homenaje a uno de nuestros autores favoritos, vamos a recuperar otros dos programas de hace unos años, emitidos con ocasión de la aparición entonces de una obra mayor de la literatura de Muñoz Molina, la excepcional Sefarad, una magnífica novela que nos habla del exilio, del desarraigo, de hombres y mujeres expatriados, perseguidos, deportados. Escucharéis hoy, pues, extraídos de ella y envueltos en melodías delicadas y algo tristes, muchos textos sugerentes, muchas reflexiones emotivas, muchos pensamientos conmovedores con los que vamos a nutrir la parte literaria del programa. De entre ellos, y el hecho resulta ciertamente curioso, hay un pasaje de Sefarad en el que Muñoz Molina parece, sin pretenderlo, como es obvio, describir fielmente el objeto, el propósito de Buscando Leones en las Nubes, e incluso la voluntad, el espíritu, que me anima cuando elaboro los distintos programas. Uno de los personajes de la novela afirma: tenía la cabeza llena de frases de libros, de películas o de canciones, y sentía que en esas palabras estaba mi único consuelo posible contra el destierro en el que me hallaba confinado. En efecto, en cierto modo así soy yo, y así es el programa que una semana tras otra llega a vuestras casas. Como ya os he comentado en más de una ocasión, Buscando Leones en las Nubes surge de mi voluntad de escapar de esta especie de destierro en el que me confinan las miserias del día a día, a través de la belleza que encierran la música y la literatura. Belleza que intento atrapar y mostraros en cada nueva emisión. Espero que participéis, pues, de la ternura y la desolación, la alegría y la desesperanza, la tristeza, la emoción, la melancolía y, en definitiva, la sensibilidad y el sentimiento que empapan esta, a mi juicio, gran novela de la que vamos a ofreceros una muestra en estos dos lunes consecutivos. Nadie sabe quién es. Si viajas solo en un tren o caminas por una calle de una ciudad en la que nadie te conoce, no eres nadie. Nadie puede averiguar tu angustia, ni el motivo de tu nerviosismo, mientras aguardas en el café de la estación. De saké une femme nue apparaît. Je crois que tu vas me manquer. Après. Le serveur un peu maladroit est vietnamien autant que moi. Débarqué en 82. Restaurant vietnamien. Tu as laissé passer ma main dans tes cheveux. Tu vas me manquer. Vi en la televisión una entrevista con un hombre que se había quedado ciego a los 20 y tantos años. Ahora tenía cerca de 50 y decía que poco a poco todas las imágenes se le habían ido olvidando, se le habían borrado de la memoria, de manera que ya no sabía recordar cómo era el color azul o cómo era una cara, y ya ni siquiera soñaba con percepciones visuales. Le quedaban residuos, que sin embargo se iban perdiendo, decía. La mancha blanca de un almendro en flor que había en el jardín de sus padres, el rojo de un balón de goma que tuvo de niño y que era una bola del mundo. Pero se daba cuenta de que en cuanto pasaran unos pocos años más, todo lo habría perdido. Hasta el significado de la palabra ver. Hoje eu acordei pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção. Foto viva, viva. Emociona pra dentro do coração. y esa noche lo acompañé a la estación, y cuando el tren ya estaba arrancando dio un salto del estribo y volvió a abrazarme y a besarme, y saltó de nuevo al tren, y se agarró la barandilla como si se montara en un caballo. Me hizo adiós con la gorra en la mano, y ya no volví a verlo nunca. Eso es lo más raro de la vida, a lo que no me puedo acostumbrar. Que tengas cerca de ti a alguien que quieres mucho y que ha estado contigo, y un minuto después desaparezca, y ya sea como si no hubiera existido. Working on a night train, drinking coffee, taking cocaine. I'm out here on my night train, trying to get us safely home. Well, in a little country station, somewhere out in the Midwest, I see the people out there waiting, heart beating in my chest. And I'm thinking about a woman who I put no one above. I'm not looking to replace her, just need someone to love. While I'm out here on my night train, drinking coffee, taking cocaine. I'm out here on my night train, trying to get her safely home. And I'm living in the city where the noise had never stopped. Hammers pounding on the pavement, whistles from traffic cops. Nobody looks you in the eye, yeah, walking around with clenched fists. I've been searching for a simple place, don't know if it exists. Sunrise out there calling my name. I can see her moving. I can see her moving. Certain time of night now, I become one with the wind. Where there isn't a beginning and there is no end. Oh, and everything's flowing, everything is on time. And I know that we're all going to the end of the line. While I'm out here coffee, taking cocaine, I'm out here on my night train, trying to get safely home. Well, I'm out here on my night train, drinking coffee, taking cocaine. I'm out here on my night train, trying to get us safely home, trying to get us safely home. Trying to get us safely home. Me siento aquí por las tardes y algunas veces no pongo la tele y no enciendo la luz cuando empieza a anochecer. Y como no me llama casi nadie, me quedo horas y horas callada, sin hacer nada, sin ocupar las manos en nada. No como mi madre, que siempre estaba con alguna labor. Me quedo sentada mano sobre mano oyendo pasar los coches por esa carretera y empiezo a acordarme de cosas. Pero no es que yo me empeñe, es que los recuerdos vienen a mí y se encadenan los unos con los otros, como las cuentas del rosario entre los dedos cuando yo iba de niña a la catequesis sin que se enteraran mis padres. Veo las caras de la gente, escucho sus voces, me quedo quieta y se va haciendo oscuro, y me parece que entran por esa puerta y se sientan a mi lado. Here I am, on your phonograph again. What kind of place did you bring me to this time? Is it a room so small that there's hardly room other people's rooms? Are they cheery? Are they bright? Other people's lives, do they always turn out right? Do they always lock the door? Wishing they had someone to open it for. Just a little room of their own. And all the music that I play is just for the times that I get to slip away and lose myself in other people's rooms. Other people's rooms, are they fancy or just plain? Other people's dreams, are they really just the same? Everyone needs a corner of their own. Everyone needs a place to come home. Just a little room of their own. And all the music that I play is just for the times that I get to slip away. Lose myself in other people's rooms. Hear the music play in other people's rooms. All the love is there in other people's rooms. Hear the music play in other people's rooms. All the love is there in other people's rooms. Mi vida entera era el deseo de irme. Як дена зорі, ам на ню зорі, філо зорі зорі, мле дак дня ву, сума дан зорі. Sumadan sori man filo sori sori mladak nyawo lodake nguhem ko sumadan sori sumadan sori man filo sori sori mladak nyawo yakana sori amna nyu sori ne filo sori sori mladak nyawo lotake nguhem ko Le bayou sa gina Lotte kenyu hem ko bam khani En alguna parte, ahora mismo, alguien cuenta algo que tiene que ver íntimamente conmigo. Algo que presenció hace años y que yo tal vez ni siquiera recuerdo. Y como no lo recuerdo, tiendo a suponer que no existe para nadie, que se ha borrado del mundo tan completamente como de mi memoria. Partes de ti mismo se van quedando en otras vidas, como habitaciones en las que viviste y ahora ocupan otros. Fotografías o reliquias o libros que te pertenecieron y que ahora toca y mira a un desconocido. Cartas que siguen existiendo cuando quien las escribió y quien las recibía y las guardaba llevaba mucho tiempo muertos. Muy lejos de ti se cuentan escenas de tu vida, y en ellas tú eres alguien no menos inventado que un personaje secundario en un libro, un transeúnte en la película o en la novela de la vida de otro. Thank you. Nunca la sentí más lejos de mí, más inexpugnable, que las pocas veces que la tuve entre mis brazos. Thank you. eres cualquiera y no eres nadie, quien tú inventas o recuerdas y quien inventan y recuerdan otros, los que te conocieron hace tiempo, en otra ciudad y en otra vida, y se quedaron de ti como una imagen congelada de quien eras entonces, una de esas fotos olvidadas que a uno le extrañan y hasta le repelen cuando vuelve a verlas al cabo de los años. Eres quien imaginaba porvenires quiméricos que ahora te parecen pueriles, y quien amó tanto a mujeres de las que ahora ni te acuerdas, y quien te avergüenzas de haber sido, quien fuiste a veces sin que lo supiera nadie. Eres lo que otros, ahora mismo, en alguna parte, cuentan de ti, y lo que alguien que no te ha conocido cuentan que le han contado, y lo que alguien que te odia imagina que eres. Cambias de habitación, de ciudad, de vida, pero hay sombras y dobles tuyos que siguen habitando en los lugares de los que te marchaste, que no han dejado de existir porque tú ya no estés en ellos. De niño corrías por la calle imaginando que cabalgabas, y eras al mismo tiempo el jinete que espolea al caballo con gritos de vaquero de película y el caballo que corre al galope, y también el niño que veía esa cabalgada en una película, y el que al día siguiente se la cuenta con fervor a sus amigos que no fueron a verla al cine de verano, y el que escucha a otro contar historias o películas, con la mirada atenta y las pupilas brillantes, el que pide un cuento más para que su madre no se vaya y apague la luz, el que termina de contarle un cuento a su hijo y ve en su mirada, reconociéndose en ella, todo el entusiasmo nervioso de la imaginación, las ganas de seguir escuchando, de que no se quede en silencio la voz afectuosa que cuenta, ni se haga la oscuridad en la habitación rápidamente invadida por las sombras del miedo. Fools in love. Are there any other kinds of lovers? Fools in love. Is there any other? Everything you do, everywhere you go now, everything you touch, everything you feel, everything you see, everything you know now, everything you do it for your baby love. Should know because this fool's in love again. Thank you. should know because this fool's in love again. Hubo un indio patagón que viajó con Darwin a Inglaterra. Aprendió el idioma inglés y los modales ingleses. Visitó a la reina Victoria. Y al cabo de unos años regresó a los parajes australes y a la vida primitiva de la que había desertado. Ya un extranjero para siempre y en cualquier parte. Un salvaje exótico con ropas civilizadas en Londres y un desconocido en su tierra natal. Distant stars, yeah, these distant suns are all the reasons, the only season. El mundo era una niebla confusa. Una ciudad que yo veía tan desde fuera como si no viviese en ella. Igual que hacía mi trabajo con tanta indiferencia como si en realidad no fuera yo quien se ocupara de él. Mi vida era lo que no me sucedía. Mi amor, una mujer que estaba muy lejos y quizás no volviera. Mi verdadero oficio, una pasión a la que en realidad no me dedicaba, aunque me llenase tantas horas. Star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this star is fading, and I swerve out of control, and I swear I waited and waited, I've got to get out of this hole. It's on your side now, not pushing you down and all around. It's no cause for concern. Star is fading, and I see no chance of release. And I know I'm dead on the surface, but I'm screaming underneath. And time is on your side, it's on your side. Thank you. Con la siempre reconocible voz de Chris Martin, líder de Coldplay, terminamos este periplo que hoy hemos realizado por Sefarad, la excepcional obra de Antonio Muñoz Molina, al que esta noche homenajeamos con ocasión de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que le va a ser entregado dentro de unos días. De ella han sido extraídas todas las citas del programa de esta noche, que espero os hayan interesado y hayan despertado vuestro deseo de leer en su totalidad esta excelente novela. Para recrear la atmósfera de tristeza, soledad y desarraigo que se desprende de los textos, han sonado piezas de Vincent Delerme, Moe Horizons con Leila Pantel, Amos Lee, John Mark y Johnny Almond, Diogal, Nina Anastasia, Coleman Hawkins, Inara George, Neil Halstead y los ya mencionados Coldplay. Estamos ya rozando el límite del tiempo, por lo que damos así por terminada la emisión de hoy Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Nos despedimos de vosotros hasta el lunes que viene, como siempre a las 10 de la noche, aquí en Radio Universidad de Salamanca, en lo que será el segundo y último programa dedicado a Muñoz Molina. Hasta entonces, os deseamos que paséis una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukirila.